Muy bien, mis hermanos, pues sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con una nueva serie. Esta serie se llama La Excelencia de Dios. Ya terminamos la serie del dinero, de los diezmos y de las ofrendas, que ha sido de bendición, muchos comentarios positivos. Yo pensé que al publicar la serie, los videos y los audios del diezmo, iba a tener muchos reclamos. En un principio, mis hermanos, no me la acababa con mucho reclamo. Muchos hermanos, sobre todo pues los que son líderes pastores, ¿verdad?, que cobran diezmos. Y muchos hermanos, ovejas diezmadoras también, muy en contra de mí. Y me decían que yo no estaba en el orden de Dios y cosas así. Y yo dije, ahora que publique esto, pues va a ser peor. Pero no, gracias a Dios, los hermanos están abriendo los ojos. Yo siento que viene un mover de Dios especial, mis hermanos. Así lo veo. Porque se están despertando lucecitas por aquí, velitas por allá, en todos los países. Como tengo contactos hasta de España, de Rusia, no de Rusia, no. De España, de Francia, hermanos, uno de Alemania. Mexicanos, claro, que andan por allá. O que hablan español, por lo menos. Y me comentan y me dicen, oiga, hermano, esto. Y yo me doy cuenta que algo poderoso viene de parte de Dios. ¿Y saben por qué? Porque estamos en los últimos días, mis hermanos. Manque no lo crean. Y si lo creen, gócense, porque el Señor viene. Y entonces Dios está ya juntando a los suyos. Ya lo está haciendo. Se ve, mis hermanos. Cada día está peor la apostasía, cada día está peor las doctrinas espurias, por ejemplo, la prosperidad y todas esas manifestaciones locas que tiene la gente. El ego, cerquita, ahora sí que está a la vuelta de la esquina. ¿Cuántos años? No lo sé, 10, 20, 30, 50, 100. No lo sé, 200, 300, ya es poquito. Para el Señor 1,000 años son como un día. Y un día como 1,000 años. Entonces el Señor ya está. Están las cosas dadas y están acontecimientos que están sucediendo, rumores de guerras, temblores, maremotos, tsunamis, tragedias, muertes de animales inexplicables, cosas, muchas cosas. El aumento de la depravación humana. ¿Cuánto homosexualismo? ¿Cuánto lesbianismo? ¿Cuánta drogadicción? ¿Cuánto narcotráfico? ¿Cuántas muertes? Uy, mis hermanos, el que no lo quiere ver es porque de plano no lo quiere ver, pero de que está, está. Y el Señor en estos tiempos ya está juntando a los suyos. ¿Sí? Sí, son cosas graves, tanta pederastía. Y todavía los líderes del clero dicen, ay, no les hagan nada. Te dan ganas de llorar. Abusando de niños. Una señora estaba reclamando al sacerdote por su niño violado. Una señora ancianita, ya, bueno, 60 años por ahí, no tan anciana, joven, jovenaza todavía, digo, porque aquí hay algunos que se vayan a ofender. Y le reclamaba al sacerdote, ¿saben qué hicieron? Los del pueblo la vieron mal a ella, ya ni le hablaban, la tiraban feo, en vez del que había hecho el delito. ¿Qué cosa? O sea, ¿dónde está el corazón, mis hermanos? Se está enfriando el amor, o así dice la palabra. Entonces, estamos cerquita. Por eso les digo, ahora que publiqué esto, en vez de tanto ataque, fueron muchas felicitaciones. Algunos me llegaron a decir, hermano, gloria a Dios por su vida, porque a usted no le interesa decir más que lo que dice la Biblia. No le modifica, no le cambia para su beneficio. ¿A poco no le convendrían los diezmos? Me dijo uno. ¿A poco no le caerían bien los diezmos? Y pues a todos les cae bien el dinero, claro, pero mal habido, ¿no? Y eso, el diezmo es mal habido. No, pues yo, sí, primero lo que es la palabra. Sí, mis hermanos. Y el Señor viene. Estamos cerquita. Entonces, ha sido de bendición, mis hermanos. Gloria a Dios. Esta serie que iniciamos hoy se llama La Excelencia de Dios. Va a ser una serie gloriosísima, mis hermanos. De mucha bendición y edificación para todos nosotros. La Excelencia de Dios, yo creo que nos vamos a llevar hasta fin de año, más o menos, con esta serie. Porque vamos a hablar de los atributos. De los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Vamos a conocer a Dios. Su santidad, su soberanía, su gracia, su amor, su bondad, su poder. Él lo sabe todo. Él está en todas partes. Todo eso lo vamos a recorrer. La unicidad de Dios. Fidelidad. Su inmutabilidad. No, hombre, mis hermanos, van a ser muchos. Pero cada uno de súper bendición. Conocer a Dios nos da muchas explicaciones del porqué de las cosas. A veces no entendemos las injusticias, ¿verdad? Ay, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hambre allá? ¿Por qué muerte allá? ¿Por qué guerra allá? ¿Por qué los niños? ¿Por qué las mujeres sufriendo? ¿Por qué pobreza? Conocer a Dios nos hace centrarnos, confiar en Él, ¿sí? Conocemos su justicia. ¿Por qué muertes? Bueno, Él es justo. No que Dios es amor, pero también es justicia. No que Dios es bondadoso. ¿Por qué tanta pobreza y niños muriéndose de hambre? También es Dios de ira. No debemos aislar a Dios de todos y cada uno de sus atributos. Esta serie sí se llama La Excelencia de Dios. Y vamos a ver todos y cada uno de esos aspectos. Y nos va a ser de muchísima bendición a nosotros y a los que nos siguen por internet también. Porque entendiendo y conociendo a Dios, sus doctrinas, las vamos a entender bien o mejor que muchos. Los hermanos tuercen mucho las doctrinas de Dios. Por ejemplo, la salvación. Que la salvación se pierde. ¿Por qué creen que la salvación se pierde? Porque no conocen a Dios. Piensan que Dios es un Dios que cambia. Piensan que Dios es un Dios que te dice, eres salvo, porque creíste en mí. Estás justificado, perdonado. Y piensan que como cambia, ahora ya no, porque te portaste mal. Ahora sí vas a la condenación. Dios no cambia. Dios es fiel a sus promesas y a sus pactos. Si Él te dijo, estás perdonado, estás perdonado. Llueve, truene o relampaguee, estás perdonado. Ni los ángeles, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él no cambia. Él ya si Él ya te dijo que estás perdonado y limpio. Pero como dijo el Señor Jesús, ustedes solamente tienen que lavarse los pies, el caminar y venir a Cristo, que es nuestro mediador, nuestro abogado para con el Padre, arrepentirnos. Si no nos arrepentimos y andamos como sea, entonces aguas, a lo mejor no has sido perdonado, no has sido nacido de nuevo, entonces no eres salvo. ¿Qué te va a quitar Dios? Pues nada, porque no te ha dado nada. Amén. Por ejemplo, ¿por qué Dios mandó a morir a su hijo? Por amor. ¿Qué más? Para la salvación, el perdón de pecados. Lo que es a la doctrina de la salvación, se le aplican todos los atributos de Dios. La doctrina de la salvación es la doctrina principal de la Biblia, la más grande y gloriosa, que exalta a Cristo sobre todas las cosas. ¿Por qué Dios mandó a morir a su hijo? Por amor. ¿Por amor a quién? A nosotros. Por misericordia. Se compadece de nosotros y dice, estos no pueden. Tengo misericordia de ellos, les voy a mandar a alguien que sí pueda justificarlos. Cristo. Amor, misericordia, por gracia. No merecen. No merecen que mi hijo muera por ellos, pero aún así, por mi gracia, los voy a dar por ellos. Porque es inmutable. Él hizo un pacto en la eternidad y lo cumple. Él no cambia. Él hizo un pacto para salvarte allá en la eternidad. ¿Sí? Inmutable. Muchos, o sea, voy numerando, puntualizando sus atributos. Fidelidad, ya lo mencionaron. Él es fiel a sus promesas y pactos. Soberanía, porque quiso. ¿Así? Por su soberana voluntad. Los quiero salvar y quiero mandar a mi hijo a morir por ellos. Por soberano, mi hermano. Su omnisciencia. Sabía que ninguno somos capaces. Lo sabía. Él sabe todo. Sabe todos tus pensamientos, lo que haces, tus intenciones, tus pecados. Todo lo sabe, mis hermanos. Por justicia. Muchos dicen, ¿y por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué no mejor pues hacía gentes buenas y ya? Bueno, pues Él es soberano. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Así dicen Romanos. Si Él lo quiso hacer así, ¿qué? Él es soberano. Pero por amor mandó a Cristo. Y por justicia murió. Porque Dios, como juez justo, necesitaba a alguien que pagara por el pecado. Porque no puedes llegar delante de Dios y decir, Señor, perdóname, sin que haya un castigo de por medio. O puedes llegar con un juez de aquí de la tierra y decir, juez, sí, maté a aquel y robé y violé. Sí, es cierto. Pero estoy arrepentido, perdóneme, ¿no? Ah, sí. Ay, dame unos cuantos miles y ya vete a tu casa. Ándale. Es más, no me des nada. Siento un compasión por ti. Ya vete. ¿Qué dirían de ese juez? Un juez corrupto, injusto. ¿Qué dirían los familiares de los al que mató, ¿ah? A la que violó, o al que robó, al que perjudicó? ¿Qué dirían los familiares? Indignados. En México estamos muy empapados de eso, ¿verdad? Sabemos bien cómo está ese asunto. De tanta injusticia, ¿qué decimos nosotros? Por ejemplo, de los jueces de México. Yo digo que ha de haber algunos buenos por ahí, pero pagan. No hay ni uno bueno. Exactamente, así dice la Biblia. Bueno, más o menos decentes, ¿verdad? Pero por uno o por varios pagan todos los demás, que sí tienen buenas intenciones de hacer bien las cosas. O por el sistema corrupto, no se puede. Entonces, ¿qué decimos? Jueces corruptos, jueces injustos, porque sueltan al culpable. La Biblia dice que nosotros somos culpables. Por el pecado somos culpables, condenados al infierno. Esa es nuestra paga, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si tú llegas delante de Dios y le dices, sí, Señor, pues soy pecador, merezco el infierno, sí, pero estoy arrepentido, mira, mira. Bien arrepentido, ¿qué tiene que hacer Dios? ¿Perdonarlo? No puede perdonar, mis hermanos, porque Él es justo. Si perdonara nada más por arrepentirte, sería un juez injusto, ¿no? Te dice Dios, sí, estás bien arrepentido, y lo veo, pues yo veo todo, soy omnisciente, escudriño tu mente y tu corazón. Sí, estás bien arrepentido, lo veo. Pero por tu pecado necesita haber una paga, porque soy justo, porque si no hay paga sería injusto. Entonces tienes que pagar. Por eso Cristo, mis hermanos, pagó. Entonces, en Cristo, los pecadores son justos delante de Dios. Justificado es un término legal que quiere decir en conformidad a la ley. Justo, en conformidad a la ley, en este caso de Dios. Un justo, inocente, en conformidad a Dios, recto. ¿Cómo? Solamente en Cristo, mis hermanos. Tú no puedes llegar delante de Dios y decirle, Señor, me arrepiento, perdóname, no. Señor, vengo a Cristo. Creo en Cristo, reconozco que Él ya pagó por mis pecados. Justifícame, amén, pásale. Eso es la justificación, mis hermanos. Por eso Dios es justo. Ese es uno de sus atributos que vamos a estar abarcando, ¿sí? Santo. No puede haber justicia sin Cristo. Nadie será justificado sin Cristo. La única manera de ser justos delante de Dios es en Cristo. Ni siquiera junto a Cristo. No hay justificación, porque el mediador tiene que ser totalmente Dios y totalmente hombre. El que no crea que Jesús es Dios, no va a ser justificado. Un mediador tiene que conocer ambas partes, ¿no? Para que haya una reconciliación. Ah, conozco totalmente esta parte, y conozco totalmente esta parte, entonces hacemos una reconciliación. Jesucristo conoce totalmente aquella parte porque es Dios, y conoce totalmente, totalmente esta parte porque es hombre. Entonces, reconcilia es el mediador. Porque tiene las dos partes, mis hermanos. Si no, no habría tampoco justificación. Si no vienen a Cristo, mis hermanos, tristemente se van a perder. Esa es la labor de nosotros. Salgamos, digamos, Cristo te habla. Cristo te quiere perdonar, está con los brazos abiertos, ven a Él. Y tú te vas con otra, o con otras, o con otros. ¿Qué pasó? Pisotean la sangre. Es como decir, ah, pues sí, derramó su sangre, pero no me interesa, yo acá. ¿Qué es eso? Pisotean la sangre. Es una ofensa grave al Padre. Están invalidando totalmente. No le dan valor a la sangre de Cristo. La desprecian. Él es santo. ¿Y por qué es santo? No acepta el pecado. Como Él es santo, ni una pizca de pecado acepta ni tolera. Y ni hay en Él. Es otro de sus atributos. ¿Por qué Él es santo? Por eso tuvo que, con la muerte de Cristo, justificar todos los pecados. ¿Por qué Él es santo? No entrará cosa sucia e inmunda en el cielo. ¿Sí? Dice que Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Si viene Cristo hoy, ¿está sin mancha y sin arruga? Esa sería una pregunta interesante, ¿verdad? Porque si viene Cristo hoy y estás en pecado, te agarra cometiendo un pecado, ¿te vas? ¿Te agarra haciendo un pecado, te vas? En el mero apogeo del pecado. Y viene Cristo. Muchos dicen que se quedan. Pero como Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿quién es el que quita las manchas? ¿Quién es el que quita las arrugas? Si estás con arruguitas, mi hermano, viene la plancha caliente. Bien caliente y con mucho vapor. Ándele, mijo. Si estás con arruguitas. Y si estás con manchas, viene el zacate. Es más, con ese de cepillo de fibra, de alambre. Ándele, mijo, ándele, para quitarle las manchas. Y luego su planchada. Sí, Hugo. Ajá. Sí, claro. El tratar de no pecar es porque Dios ya está obrando en nosotros. La intención de no pecar. ¿Queremos agradar a Dios? Entonces Dios está obrando ya en ti. Si no quieres ni siquiera agradar a Dios, entonces Dios no está obrando en ti. Pero si te duele pecar, si tienes toda la intención de decir, Señor, yo quiero ser agradable a ti, portarme bien, no cometer esto, no cometer aquello. Señor, yo lo quiero hacer, pero mira, soy tan débil y caigo. Yo lo sé, hijo, pero te voy a planchar y te voy a lavar. Nada más que te vas a aguantar. Uno, para uno es imposible. Sí, claro. Para uno es imposible ser justo delante de Dios, ser limpio y sin mancha y sin arruga. Para uno es imposible ser santo, para uno. Pero para Dios, todo es posible. Otro de sus atributos, todopoderoso. Así que si Él viene, cuando Él vaya a venir es porque ya planchó y desarrugó, ya planchó y desmanchó a su iglesia. Así que no te va a agarrar arrugado ni te va a agarrar con manchas. Ya va a estar planchado y lavado. ¿Sí, hermano? Sí. Exactamente. Es la misericordia de Dios. Misericordia es compadecerse de las penurias, de las incapacidades y miserias ajenas. Dios vio nuestras penurias, incapacidades y miserias y tuvo misericordia de nosotros. A causa de que nos vio tan débiles e inútiles, mandó a Jesús. Por gracia, no lo merecíamos, por eso lo mandó. Todo esto lo vamos a estar viendo, mis hermanos. Por eso les digo, esta serie va a ser gloriosa. Gloriosa, y es necesario que pongan mucha atención. Y si no captan algo, recurran al CD. Porque esto es el fundamento de todas las doctrinas, el conocimiento de Dios. Dominando esto, mis hermanos, cuando ustedes lean, van a tener revelaciones gloriosas. Van a hasta llorar, brincar, emocionarse. En serio, mis hermanos. Yo sé lo que les digo. Ok. Romanos 1:20, por favor, mis hermanos. Entonces estamos con el primer mensaje de la serie La Excelencia de Dios. Y se llama este tema La Existencia de Dios. Y empezamos por el principio. La existencia de Dios, vamos a ver. Romanos 1, versículo 20. Ese pasaje lo vamos a conservar, ¿eh? Para que lo tengan ahí marcadito y no se muevan de ahí. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Padre, estamos delante de ti, mi Dios. Queremos que tu santa palabra venga a nuestros corazones, a nuestras mentes, que pongamos todo lo que escuchemos por obra, Señor, no ser solo oidores. Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Tú haz tu obra en nosotros porque somos incapaces, pero para ti no hay imposibles, mi Dios. Usa mis labios, Padre, para ministrar en esta mañana tu bendita y gloriosa palabra. Amén. Una de las preguntas más interesantes e intrigantes que se ha hecho el hombre a lo largo de la historia es ¿cuál es el origen de las cosas? ¿Nunca se han preguntado ustedes esto? ¿Cuál es el origen de las cosas? ¿De dónde viene todo? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. ¿Y quién hizo la gallina? Es que salió del huevo. ¿Y quién puso el huevo? La gallina. ¿Y quién hizo la gallina? Pues salió del huevo. ¿Y quién puso el huevo? Y así nos vamos a ir, mis hermanos. Esta pregunta a lo largo de la historia, filósofos griegos, babilónicos, más atrás de Mesopotamia, todo eso, siempre se han preguntado. Bueno, los investigadores de hoy se siguen haciendo la misma pregunta. ¿Cuál es el origen de las cosas? ¿De dónde salió el universo? ¿De dónde salió? Ni siquiera dicen quién lo hizo, porque los científicos, la mayoría son ateos, no creen en Dios. Pero muchos científicos sí creen en Dios y son los que tienen las teorías más coherentes. Ahorita lo vamos a desarrollar un poquito. Un comentario de un ateo que me encontré por ahí hurgando en internet para responder esta pregunta dijo: La pregunta es, ¿cuál es el origen de las cosas? Y él responde, una persona con tendencias simples y adaptativas tendrá que postularse por alguna existencia superior que lo libre de todo razonamiento especulativo e incertidumbre. Otra vez, pongan atención. Una persona con tendencias simples y adaptativas, que se adaptan a cualquier cosa, o sea, que se dejan llevar, tenderá a postularse por alguna existencia superior. O sea, va a creer en Dios. Una persona simple que se deja llevar por cualquier cosa, pues va a tender a creer en Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Que lo libre de todo razonamiento. O sea, venir a Dios ya quiere decir que no pensamos. Qué mal concepto tiene este del cristianismo, ¿no? El cristianismo es a estudiar, mis hermanos. Ciencia, historia, geografía, bueno, sobre todo la Biblia. Pero el cristianismo te abarca todo, todas las ramas, la naturaleza. Uy, mi hermano, venir a Cristo es glorioso. Luego dice, en cambio, una persona sedienta de fundamentos lógicos, se tiene ganas de fundamentos lógicos, tenderá a considerar los hechos científicos y verificables. O sea que, a ver, demuéstramelo, quiero verificar. Y reproducibles. O sea, si se puede hacer, quiere decir que entonces sí es real. Y entonces sí lo creo. ¿Cómo su motivación existencial? Se los leo nuevamente. En cambio, una persona sedienta de fundamentos lógicos, o sea, estos ignorantillos que creen en Dios, pues van a agarrar luego su Dios para conformarse con eso. Pero nosotros, sedientos de fundamentos lógicos, tenderemos a considerar los hechos científicos verificables y reproducibles. Se cree mucho este amigo. Dice que tiene que comprobar los hechos. ¿Cómo vas a comprobar cómo se hizo la vida? Compruébamelo científicamente. Dime cuál fue el origen de la vida. Porque tienes que reproducir vida. ¿De dónde? De la nada. A ver, de la nada, saca algo. Tú vas a comprobar el origen de la existencia, según este amigo, ¿no? O bueno, según los científicos o los que crean como él. Tú vas a comprobar el origen de la existencia, pero ¿de dónde la vas a comprobar? Claro que vas a investigar las piedras, las tierras, las plantas, todo, ¿verdad? Pero tú ya tienes ahí elementos. Ahora saca algo de la nada para que verifiques que sí se puede hacer algo. De la nada, esta postulación o conclusión la fundó Parménides antes de Platón. Fue su maestro, Parménides. Y él dijo, de la nada, nada sale. O saquen algo de la nada. ¿Qué hay en la nada? ¿Qué es la nada? Nada, nada, nada. Imagínense la nada. ¿Qué ven? Díganme algo de la nada. Debe de haber algo, porque pues, imagínense algo de la nada. Mi hermano, se va a acabar la eternidad y no van a poder. No van a poder ver nada. De la nada, nada sale, dijo Parménides. Estos ateos, como dijo bien Miguel, postularon la teoría del Big Bang, o del Big Bang, o de la gran explosión. ¿Sí? Gran explosión. En 1948, el físico ruso nacionalizado estadounidense George Gamow planteó que el universo se creó en una explosión gigantesca y que los diversos elementos que hoy se observan se produjeron durante los primeros minutos después de la gran explosión, o Big Bang. Cuando la temperatura extremadamente alta y la densidad del universo fusionaron partículas subatómicas en los elementos químicos. Esa es su teoría. ¿Pero qué explotó si no había nada? O sea, surgen preguntas inmediatas, ¿no? Pero ellos dicen que algo explotó. De la nada explotó algo. Órale. No, hasta ridículo se oyen. Perdónenme, amigos científicos. Perdónenme. De la nada explotó algo. Y de ese algo que explotó, se formaron las estrellas, los planetas. Y todo quedó en su lugar, preciso. A la distancia precisa. De ahí, de la nada. A causa de su elevadísima densidad, la materia existente en los primeros momentos del universo se expandió con rapidez. Al expandirse, el helio y el hidrógeno se enfriaron y se condensaron en estrellas y galaxias. De ahí salieron. ¿Ven qué explicación fabulosa? Ya con eso ya me doy por servido. Esto explica la expansión del universo y la base física de la ley de Hubble. La ley de Hubble quiere decir que el universo va en crecimiento. Los planetas se separan, se van distanciando las estrellas una de otra, va creciendo, se va expandiendo el universo. ¿Y saben qué? Tienen razón. Hicieron unas tomas telescópicas de a cierta distancia a una galaxia y midieron, ¿no? Con sus mediciones son capaces estos amigos. Y luego, después de muchos años, volvieron a medir y ya se veía más distante. Quiere decir que se va expandiendo el universo. Pero les tengo una sorpresa, amigos científicos. Esto ya lo dijo Dios en el libro de Isaías. En Isaías 44:24, no lo busquen. Yo se los leo, pongan atención. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos. Que extiendo solo los cielos. Yo, Jehová. 800 años antes de Cristo, esta teoría de Hubble ya estaba en la Biblia. 800 años antes de Cristo, mis hermanos. La redondez de la tierra. Está en Isaías. Dice que Dios observa al mundo desde su redondez o desde el globo de la tierra, algo así. Su redondez de la tierra. No tengo el dato, ahorita se me ocurrió. Pero esta teoría, la Biblia ya decía desde aquel entonces que la tierra era redonda. Y apenas hace 500 años aceptaron esto. ¿No mataron a varios por los que consideraban herejes y locos? Galileo, Copérnico. Decían que la tierra era plana cargada por elefantes. Los griegos decían que la cargaba el Atlas. Un señor ahí la estaba sosteniendo. ¿Quién la sostiene? Según estos científicos, ¿quién sabe? Todavía siguen investigando por qué se sostiene la Tierra. Bueno, Newton ya con la ley de la gravitación dijo que por la gravedad, ¿verdad? Bueno, se sostiene por gravedad, pero ¿quién le da las vueltas? ¿Quién le va dando sus vueltas para que venga el día y la noche? ¿Quién le va dando la rotación para que vengan las estaciones si tengan ustedes Navidad? ¿Quién le va dando las vueltas? ¿Quién hace todo eso? ¿Quién le da los grados de inclinación a la Tierra? Certeros, precisos, para que haya aquí todo el ambiente, la naturaleza necesaria para la existencia de la vida. ¿Quién hace eso? ¿Por qué la Tierra está exactamente a la distancia que debe de estar del Sol? Porque si estuviera un poquito más para allá o más para atrás, o nos congelamos o nos quemamos. ¿Quién hace eso? Matemáticamente, físicamente, preciso. Y esto se quiebra en la cabeza. ¿Cuántos científicos se han vuelto locos, mis hermanos? Mueren locos, en serio, ¿eh? Muchos han muerto locos, negando a Dios. Y así, mis hermanos, se la pasan buscándole y buscándole y buscándole, pero nunca vienen a Dios. Nunca se rinden. Se aferran a que tiene que haber una explicación lógica, sustentable, ¿sí? Verificable. Si no, no creo. ¿Ustedes creen? Gloria a Dios. Porque el Padre les ha revelado, les ha abierto el entendimiento. ¿No cantamos hace rato que y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán? ¿Los ciegos qué? Espirituales. ¿Ustedes están esperando, como muchos, el avivamiento, que ciegos ver y sordos oír y cojos saltar? ¿Están esperando eso? No, mis hermanos, yo no. Y qué bueno que ustedes no. Estamos esperando a los ciegos espirituales ver, a los sordos espirituales oír, a los cojos inválidos por el pecado levantarse. Eso es lo que estamos esperando, mis hermanos. ¿Mande? Yo también. Y yo creo que todos, ¿eh? Éramos ciegos, sordos y desnudos y miserables. Cojos. Aleluya, mis hermanos. Eso es lo que esperamos nosotros, mis hermanos. Y por fe. No necesitamos verificar nada, como los científicos. Lo creemos. Dios nos concedió eso. Gloria a Dios toda. Entonces, esta es la teoría del Big Bang. Sí, por el físico este ruso, fíjense, ruso, nacionalizado estadounidense, George Gamow. Y luego termina este amigo ateo su comentario y dice: total, supongo que la existencia del origen de las cosas se reduce a la creencia personal. Lo que tú creas. Ahí tú lo que tú creas. Así dice, o sea, como que se rindió, ¿no? Como que se rindió, pues ahí tú crea lo que quieras. Pero aquí no acaba, miren, dice: total, después veremos si nos arrepentimos o no. O sea, quiere arrepentirse hasta que ya vea. Dios, sí, muchos dicen así, pues ya veremos allá. No, es que Dios te está dando la oportunidad aquí de arrepentirte. Por eso está su palabra. Aquí te está dando la oportunidad de arrepentirte. Si llegas allá, pues vas a estar quemándote. No vas a ver nada más que llamas, o sentir llamas, o no sé cómo sea, ¿eh? Y el gusano. Pues déjela, hermana. Nuestra labor no es convencer a la gente. Ténganlo presente, mis hermanos. Nuestra labor no es convencer ni sacar al pecador del pecado. Esa no es nuestra labor. Nuestra labor es solo anunciar. Un espadazo, ándele. Otro espadazo por allá. Y ahí dejamos la espada clavada. Y Dios se encargará de fructificar esa semilla. Dios se encargará. Porque el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Él lo va a hacer. Esa es labor de Él. No interferamos en la labor de Él. Él lo va a hacer. Nuestra labor simplemente es sembrar la semilla. Pero así dice este amigo. Bueno, pues cada quien cree como quiera. Total, pues allá veremos y ya me arrepentiré allá. ¿Sí? No, mi amigo. Arrepiéntete aquí. Porque si no, no vas a ver allá. Es gente que no está firme en sus convicciones, mis hermanos. Es gente que no está firme en lo que cree. Simplemente, miren, en la escuela no se enseña que venimos del chango. No se enseña así. La teoría de Darwin. De Chita. De Tarzán. No, Tarzán no. De Tarzán sí venimos. De Chita. Decían unos predicadores por ahí de esos hermanos viejos. Que el que venga del mono, que levante la cola. A ver quién viene del mono, que levante la cola. No, mis hermanos, no. O sea, pero así se enseña y la toman los de la escuela, los maestros, que se supone que son personas con raciocinio. También esta del Big Bang, esas son sus postulaciones. Pero eso sí, Dios no. Sí es la mejor teoría, la de Dios. La mejor. Y no es teoría, es verdad. Sí, sí hay unas que de la evolución. Hay una teoría que dice que de las esporas. Hay una teoría que dice que de las esporas. Que las esporas se introdujeron al planeta por meteoritos y esas cosas. Y que de ahí en el mar se empezaron a desarrollar células y todo eso. Y ya después salió del mar y ya después hizo chango. Y nosotros venimos del chango. Sí, primero salió cola, luego dos patitas. Y luego otras dos patitas, luego ya le salió cuello. ¡Ah! ¿Eh? Se oye, perdónenme, pero se oye bien. Leyeron mi mente, ¿verdad? Se oye bien ilógico. Hay otro que dice que tú envuelves en una camisa con tu sudor semillas de trigo. Semillas de trigo las dejas en un envase con la boca del envase grande. Y las dejas ahí por un tiempo y eso va a producir ratones. Y va a producir ratones machos y hembras y luego ya se van a reproducir entre ellos. Tengo por ahí, lo leí, ya tiene rato que lo leí, pero así creen. Hasta de burla, mis hermanos. Muchos científicos también se burlaron de él. Dice, ¿cómo es posible que creas eso? Lo que se reproduce ahí son bacterias y vienen por el aire. Cuando si tú dejas así una tortilla ahí mucho tiempo, ¿no se le hace hongos, lama y todas esas cosas? Es por el aire, por el contacto con el aire. Solamente que sea totalmente hermético, como los productos que venden enlatados, esos no se echan a perder, porque ya el aire no está en contacto con ellos. Cuando entra el aire en contacto con ellos, viene y se forman ahí gérmenes y bacterias y todo eso. Es lo que ocurría ahí en los granos de trigo. No, que nacieran ratones. O sea, cosas absurdas, mis hermanos, absurdas. Venimos del mono y cosas así. No, ¿qué pasó? Nos dicen estúpidos por creer en Dios. Fanáticos, estúpidos, tontos, conformistas, ignorantes, locos. La bendita locura de la cruz, ¿verdad, mis hermanos? Bendita locura, mis hermanos. Bendita locura. Ah, sí. No, pues es que la gente tiene muchas maneras de aceptarse entre ellos, pero cuando se trata de Dios, no. Prefiero que me digan aleluyita. Ahí va ese aleluyilla, mira, con su Biblia ahí bajo el brazo. Nosotros hemos dicho también, pues prefiero que me digan así a estar por ahí tirado o creyendo estas fantochadas, cosas. Que nos digan marihuanos o adúltero, golpeador, o no sé. A mí me dijeron, fíjense, cuando me convertí, ay, tú tanto que renegabas de Dios, tú decías que cualquier cosa era tu Dios. Decía. Y tú que acá y que ibas allá y que hacías esto. Hacía. Ay, sí, que tú hasta me reprochabas de que mis creencias. Te reprochaba. Abba, hacía, antes, pasó, ya no. Ya no. Ahora Dios me concedió creer, pues. Ahora rímate tú. Pues sí, mis hermanos. Pero no. Antes te invitaba a un pomo, vámonos a la cantina. Ahora te invito a leer la Biblia. Y este está más poderoso, este vino. Amén. Dice el texto, vamos al texto. Porque las cosas invisibles de Él. Sí estamos ahí, ¿verdad? Porque las cosas invisibles, cosas que no se ven, mis hermanos. Hay un texto donde dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Él sí hace de la nada algo. Él sí, mis hermanos. Esto es solamente su capacidad única de Él. Nadie más puede llamar a las cosas que no son como si fueran. Aunque hay un predicador por ahí que dice que nosotros llamemos las cosas que no son como si fueran. O sea, que declaremos para que se hagan las cosas que no son como si fueran. Voy a ser rico. Bueno, sobre todo se inclinan a ese lado. Voy a ser rico. No, soy pobre, sí. O sea, que no soy rico. Y eso que no es, va a ser porque yo lo declaro. Digamos a las cosas que no son como si fueran. Esto solamente es de Dios, mis hermanos. Él llama a las cosas que no son como si fueran. De las cosas invisibles de Él. Las cosas invisibles de Él. Mucha gente como Tomás. Quiere decir, no, pues hasta no ver, no creer. Así están estos ateos. Así están estos incrédulos. Yo hasta que yo vea, verifique, compruebe, entonces creo. Pues entonces no hay fe. ¿Y sin fe qué? Y sin fe es imposible agradar a Dios, así dice en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Necesitas de la fe para que estés agradando a Dios, en comunión con Dios, te acerques a Dios. No como Tomás, no, pues yo hasta no ver, como este amigo ateo, o como todos los ateos, pues hasta no ver, comprobar, verificar que realmente es, entonces creo. Dios te dice, sin fe no le agradas. Porque es necesario, mis hermanos, Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. ¿Hay? ¿Lo has visto? ¿Lo has sentido? Bueno, en ocasiones, ¿verdad? Que te sientes, ay, Señor, hasta tengan ganas de como que esconderte por allá. Sí, mis hermanos, en ocasiones orando yo siento así como que, ay. Digo, ¿será el diablo? ¿Será Dios? No sé, pero siento una presencia fuerte aquí. ¿A poco no se siente así como que está uno atrás de uno, así una presencia, así? Digo, ay, de ñañaras. A lo mejor es el diablo que me quiere tapar la boca, ¿no? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Que le hay. Señor, yo me acerco a ti. ¿Por qué oramos? Porque creemos que nos escucha, si no, ¿para qué? Por eso oramos, porque creemos que Él está ahí escuchándonos, atendiéndonos, que hay Dios, que existe Dios. Creemos firmemente que existe. ¿Por qué? Porque Él nos concedió creer. No porque nosotros seamos muy capaces para creer, mis hermanos. Y que es galardonador de los que le buscan. Y luego dice su eterno poder y deidad ahí en el pasaje. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Dios, mis hermanos. Siempre ha sido Dios. Busquen este, Éxodo 3, por favor. Éxodo 3, verso 13. Dios siempre ha sido Dios, mi hermano. Porque siempre te preguntan, bueno, ¿y quién hizo a Dios? Si hay un origen de las cosas, si tú crees en Dios, ¿quién hizo a Dios? Pues pregúntale a Él, ¿quién lo hizo? Yo sé que Él hizo todo, y que Él siempre ha sido y será eterno. Él es el ser. Él es el ente. El ente es el ser. Ser. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Ese es el dilema. ¿To be o no to be? Y si to be, ni me acuerdo. ¿No? Éxodo 3, versículo 13, dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Es cuando Dios le estaba dando indicaciones para sacar al pueblo de Egipto, ¿verdad? Y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Él es el que es. Mastícala, ¿no? Déjame masticarlo así con la mente, déjame. Él es el que es, ha sido y será, eterno, por siempre, por los siglos, desde siempre. Él no tiene principio ni fin. Oiga, hermano, pero explíquemelo. Oye, tú, creyente, yo ateo, explícame, ¿cómo es eso? No te lo puedo explicar, pero ¿de qué es? Es. ¿Por qué? Porque lo creo. Si tú no lo crees, am zorrillo, lo siento mucho. Am zorrillo, lo siento. Si tú no lo crees, es tu problema. Yo sí lo creo y le doy gloria a Dios porque lo creo. Pero dice, fíjense la pregunta que hace Moisés. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir? Como diciendo, pues, a ver, identifícate, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué poderes, qué cualidades tienes? O sea, porque pues ahí tenían a Moloch y tenían a Astaroth y sus dioses, ¿no? Ah, pues este es este y hace esto. Como decir aquí Tlaloc, pues yo soy Tlaloc. ¿Y qué hago? Pues doy lluvia. Y hago crecer los ríos. Y el agua, soy el dios del agua, de la lluvia. ¿Ah? Sí, o soy Zeus. O soy Apolo. O no sé cuántos más dioses haya por ahí. ¿Cuál es el de la guerra? Baco, ¿no? Baco es el del vino. Yo soy Baco y doy vino para que se pongan bien borrachos. Ah, él es Baco. Ah, este es Tlaloc. Ah, aquel es Apolo. Aquel es Zeus. Entonces ya encasillan a sus dioses. Este sirve para este sirve para el otro. Y esa creencia tienen, ¿no? Si tú calificas a un dios con un nombre, sirve para algo. Y si Moisés le dijo, pues dime cuál es tu nombre para que te identifiquen, ¿no? Y Dios le dijo, no, yo necesito nombres, yo soy el que soy. Yo soy el ser desde la eternidad, yo soy el que soy. No hay Dios fuera de mí, así dijo Dios. No hay Dios fuera de mí, yo soy el que soy. Yo hice los cielos, yo hice la tierra, yo hice las estrellas, yo hice el universo. Soy el que soy, el que siempre ha sido. Habla de existencia, habla del ser, mis hermanos. Y Moisés, pues todavía así como diciendo, descríbete, o sea, para saber de quién les voy a hablar. Bajando a Dios, bajándolo a su creencia humana. Y Dios con esto le da, yo creo que lo dejó noqueado ahí a Moisés. A mí también, a todos. Si nos ponemos a pensar en eso, hermano, piensa en Dios, que siempre ha existido. ¿Cómo es eso? Que nunca dejará de ser, porque Él es. Él es, siempre ha sido y será. ¿Cuándo inició Dios? Remóntate. Hasta el principio del principio. Antes del principio, ¿qué había? Antes todavía del principio del principio, ¿qué había? Solamente Dios, mi hermano. Él es el que ha sido y será, siempre. Por eso le dijo a Moisés, yo soy el que soy y eso te basta. Yo no necesito ahí calificativos de nada, soy el que soy. Y eso quiere decir su nombre, Jehová o Yahweh. Nada más que ya está compuesto acá para que sea pronunciable, porque el nombre de Dios no se puede pronunciar. Es más, los judíos nunca pronunciaban el nombre de Dios. Siempre decían el Altísimo, el Shaddai, Adonai, el Señor. Pero nunca decían su nombre porque era impronunciable, aparte por respeto y temor. Y ahora nosotros pues ya más atrevidos, ¿verdad? Por la gracia de Cristo. Le podemos decir Jehová, Yahweh, es correcto. Pero realmente esto quiere decir, yo soy el que soy. El tetragramatón que le llaman. Yo soy el que soy. Con eso te basta. Y Moisés como que le quería, pues déjame decirles bien quién eres para que te identifiquen. No entró Pablo con los... ¿Fue cuando entró el Areópago? Que vio sus altares. Pero entra Pablo y dice... Al recorrer yo sus altares vi un altar al Dios no conocido, pues de ese vengo a hablarles. Así les dijo Pablo, de ese Dios que ustedes no conocen, porque sí tienen miles ahí, tienen Dios para todo, de la guerra, del amor, como ahora, ¿verdad? Que te pones calzones blancos, rojos, todo eso, sí, de la suerte, del dinero, de la lluvia, según lo que quieras. Quiero amor, rojo, quiero dinero, amarillo, quiero, hasta me la sé, quiero paz, blanco, ¿no? Hay santos para todo, de cabeza para el amor, el San Antonio, el del cacahuatito para que haya cacahuates, supongo, ¿no? ¿O para qué? Así, mis hermanos. Hay santo para todo, para lo que quieras. Hasta para los narcotraficantes, ahí. Así estaba el Aarón. Es que venían acostumbrados, eran idólatras, mis hermanos. ¿Sí? Por la costumbre de Egipto, pues todo se impregna. A la tierra que fueres, haz lo que bien, no. El que con lobos se junta, aullar se enseña. ¿Sí? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces venían impregnados de cosas. Por eso mismo, por esa misma impregnación de las costumbres egipcias, preguntaron, bueno, y si me dicen, pues tú cuál eres, ¿no? Porque ya ellos ya conocen muchos dioses de ahí, pero tú cuál eres, dime tu nombre para que te identifiquen. Yo soy sobre todos el que soy y seré y ha sido hasta la eternidad y por la eternidad. Una respuesta que le funde el foquito a cualquiera, mis hermanos. Una descarga de esas inmensa no te funde el foco. Luego dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, se hacen claramente visibles, ¿eh? Las cosas invisibles de él, él las hizo visibles para nosotros. Dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea que nosotros vemos todas las cosas invisibles de Dios por medio de la creación. La tierra, los mares, las montañas, los cielos, árboles, pájaros, animales, hombres, estrellas, la luna, los planetas, las galaxias, los asteroides, aerolitos y todo lo demás. Todas esas cosas nos dan testimonio de Dios. Vamos buscando el Salmo 19, por favor. Ahí dice en el verso 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, o sea, más allá, allá por el universo, anuncia la obra de sus manos. Estrellas, el sol, la luna, todo aquello, planetas, las galaxias. Los cielos cuentan la gloria de Dios, te cuentan, mi hermano, te hablan, te dicen, te informan. Cree, ahora solo cree. ¿Cómo se hizo el sol? ¿Quién hizo el sol? ¿Por qué nos calienta? ¿Qué hace el sol? ¿Para qué sirve el sol a los humanos, a los animales? ¿Para qué? A las plantas. Sin sol, no habría nada, mis hermanos. ¿Quién nos dio el sol? Nosotros sabemos que Dios lo puso ahí, a la medida precisa y exacta para que haya vida en el planeta. La luna, ¿saben que la luna tiene su importancia también? La marea. Cuando sube la marea, esto tiene que ver con la luna. Y esto es para la conservación limpia de los mares. O sea, todo está bien fríamente calculado. Dios tiene sus cosas fríamente calculadas, precisas, bien hechas. ¿Sí? Y los científicos le dan muchas vueltas. Por eso se vuelven locos. Por eso se vuelven locos. Ahí en el Salmo 8, verso 3, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? David reconociendo la grandeza de Dios a través de la creación, a través de las estrellas, del sol, de la luna, de las montañas, de los mares, de los ríos, de las plantas, de los animales, de una mosca, lo que sea, mi hermano. Yo cuando me convertí les digo que yo veía las plantitas bien bonitas, asombroso, decía, esto es maravilloso, sentía que volaba, en serio, cuando sí me convertí, yo por eso le digo a Dios, Señor, regrésame mi primer amor, disfruten su primer amor mientras les dure, disfrútenlo mucho, ¿eh? Y después vamos a entrar a un mejor amor, eso les garantizo, nomás hay que dejarse, nomás hay que dejarse, pero David apreciaba todo eso, mis hermanos, detallitos, una flor, un niño, y decía, gloria a Dios, tú hiciste todo esto, Señor. ¿Cómo no voy a saber que existes? ¿Cómo te voy a negar si estoy viendo toda tu creación tan precisa, tan exacta? Que todo depende de todo. Todo está en su medida correcta y precisa. ¿Cómo no voy a aceptar que existe? Que hubo un creador, hubo un diseño. Hubo un diseño, alguien que diseñó esto. Un científico muy famoso dice, me basta con examinar una brizna de hierba o un puñado de tierra para confirmar la existencia de Dios. Me basta con examinar una brizna de hierba o un puñado de tierra para confirmar la existencia de Dios. Dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, ¿no? ¿Saben que nosotros tenemos los mismos químicos que la tierra? Nosotros, mis hermanos. Los mismos químicos, minerales y materiales de la tierra. Cuando muramos, vamos a ir a la tierra y vamos a formar parte de donde salimos. El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu a Dios. ¿Cuánto vale el cuerpo humano? Como 60 pesos, creo, en minerales. ¿Sí? Por ahí, 60, 70 pesos es lo que vale tu cuerpo. ¿Sí? Lo que tienes de zinc, de potasio, no sé, los minerales que tengas. 60 pesos es lo que vale tu cuerpo. Valiosísimo, ¿verdad? Pues mejor dona tus órganos, mi hermano, que le sirvan a alguien. Todos van a la tierra. Bueno, es una recomendación cada quien. Yo sí, y lo dejo aquí como testimonio grabado. Cuando me muera, si sirve algo, ocúpenlo. Cuando me muera, si sirve algo, que lo ocupen, si sirve. Me basta con examinar una brizna de hierba o un puñado de tierra para confirmar la existencia de Dios. Isaac Newton. No cualquier hoja de estafiate, mis hermanos. Isaac Newton lo dijo. Este hermano cristiano. Isaac Newton, mis hermanos. Era cristiano. Einstein, cristiano. Muchos científicos de renombre, cristianos, mis hermanos. Confirmando la existencia de Dios. Al examinar las cosas, dicen, esto tiene tal orden que tuvo que tener un diseñador. Y estos del Big Bang dicen, de la nada surgió una explosión y todo salió. Vamos a tronar un cohete por ahí a ver si sale una flor. O si sale un perrito. Tráiganse un cañón de esos gordotes, a lo mejor sale una ballena, un hipopótamo. Soy medio sarcástico, mis hermanos, perdónenme. Sí, ¿no? De la nada salió toda esta obra maravillosa, precisa, exacta, de la nada, así, de una explosión. Esta... ¿Eh? Pues sí, en las guerras, tantas bombas y todo eso sería toda pura creación hermosa, ¿eh? La Torre Latinoamericana, mis hermanos, así salió. Se los prometo. La Torre Latinoamericana salió de la nada. Así. La Torre Mayor, la Torre de Pemex, así salieron. De repente dijeron, ay, ¿y esto? No es ilógico, mis hermanos. Nadie oyó la explosión, pero sí sale, sí salió. Tú ves un edificio y dices, esto tuvo un diseñador, un arquitecto, gente trabajando, poniendo y colocando las cosas en su lugar, los elevadores, los pisos, las puertas. Todo tiene una creación precisa. Tuvo un diseñador obligadamente. Nadie estaría fuera de sus cabales decir, pues así salió. Así de repente salió ese edificio. Así de repente salieron los hombres, chango y changa. Y tuvieron changuitos. Así de repente, ¿sí? Como este, ratón y ratona, y tuvieron ratoncitos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y así no la vamos a pasar. Tonterías, tonterías, graves tonterías. Y se creen sabios, sabios, pero dice Dios que confunde a los sabios, ¿verdad? Confunde el entendimiento de los sabios. Y así se van a quedar. Ni modo, ni modo. Pero esto es para ustedes, mis hermanos. Y para que crean más en el Señor. Para que afirmen su fe en el Señor. ¿Se acuerdan de este que cuando fuimos a comprar una peteca? ¿Cuántos saben qué es una peteca? Cuando fuimos a buscar la peteca fue allá en el centro. Yo tampoco sabía que era una peteca, ni mi mamá. Es como una pelotita. Se la pidieron a Bruno en la escuela. Traigan una peteca porque es para su clase de educación física. Y ahí vamos por la dichosa peteca, no sabía que era la peteca. Y llegamos y empezamos a preguntar, creo que también fuiste, ¿verdad, Miguel? Oye, ¿dónde venden aquí las petecas? Por allá. Y llegamos a otro lado y me dice, ¿peteca? ¿Qué es eso? No lo conozco, no existe. ¿No nos dijo así? Si no lo conozco, no existe. Ah, órale. Ya por fin dimos con la dichosa peteca y la compramos. Es como una pelota con plumas que juegan como voleibol, más o menos, como tenis, ¿ah? ¿Eh? Algo así, pero con la mano. Pero este se atreve a decir, si no lo conozco, no existe. Así están estos. Si no conozco a Dios, no existe. ¿Cuándo lo has buscado? ¿No conoces a Dios? No. Pues búscalo. El que viene a mí no lo echo fuera. Búscalo. Busca a Dios. Para que te des cuenta que sí existe. Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino a mi Padre. Necesitas ponerte en el lugar indicado para que el Padre te lo revele. Pero si andas renegando de Dios y diciendo que no existe, pues ¿cuándo te lo va a revelar? Ponte, doblega un poco tu corazón, amigo ateo. De modo que no tienen excusa, así termina el verso, ¿eh? El pasaje que estamos viendo. Lo leemos todo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por eso entendemos y conocemos que hay Dios por las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? Los que ven las cosas hechas y dicen, no hay Dios. Estás viendo con tus ojos, ves y no ves. Está a ojos vistos. ¿Ah? Está a ojos vistos, Dios. Estás viendo la creación, las nubes, la lluvia, el agua. Tanto animal que nosotros, salvados. Tanto animal salvado, mira, nada más. Y no crees en Dios. Por eso no tienes excusa, porque estás viendo todo lo que hace Dios y todavía dices que no hay. Necio, necio. Salmo 14:1, así dice, no lo busquen. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Necio. ¿Qué no estás viendo? ¿Estás ciego? Ay, mi hermano, nos ponemos a buscar, no acabamos. Al ver la creación de Dios, estás viendo. Y dice el necio, no hay Dios. Ahí mismo en Romanos 1:21, en el mismo pasaje que estamos viendo, en el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿por qué? Por la creación, ¿verdad? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ellos pensaban, así como este que dice, no, es que tiene que ser bien razonado y bien lógico, bien lógico. Y su necio corazón fue, ¿qué? Entenebrecido. A causa de tu necedad, necio, tu corazón fue, ya no vas a ver más, porque tienes un corazón necio, estás viendo claramente, como lo que les platiqué la semana pasada de Ananías y Zafira, ¿ah? Estaban viendo las maravillas de Dios y todavía fueron necios en sustraerle al precio de la heredad que vendieron. Estás viendo y todavía aún así estos están viendo la creación de Dios, no hay Dios, ah, no hay Dios, ciego y necio. Hay dos extremos, mis hermanos, a los que el hombre puede llegar a causa de su naturaleza necia. Hay dos extremos. Uno es llegar a ser ateo. Y el otro es llegar a ser religioso. Muchos exceden. Porque el hombre tiene la necesidad de adorar y de buscar un Dios ya intrínseca en su naturaleza humana. Necesitamos de un Dios. Y estos, aunque sean ateos, tienen en su interior, saben que hay algo más. Saben que hay algo más. No más que por su orgullo no lo quieren decir. Por eso este comentario dice, bueno, ya que cada quien crea. Ahí nos arrepentiremos si es que estamos equivocados. O sea, no están firmes. La mayoría de las teorías de la creación y todo eso son puras simples teorías. Pero Dios dice, yo, ¿cómo dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios. No dice, en el principio creemos que tal vez Dios pudo haber creado las cosas, los cielos y la tierra. Así creemos que tal vez pudo haber sido así. ¿Así dice? En el principio Dios creó. Dios es Dios de absolutos, de hechos, de confirmaciones, no de hipótesis ni teorías. Dios es Dios de hechos. En el principio creó Dios. Y si así dice, así lo creo. Punto. Entonces el hombre, a causa de su naturaleza, o cae en el ateísmo o cae en la idolatría. Porque ahí mismo adelante, ¿qué dice en el versículo que sigue? Vean cómo a causa de sus necios corazones, sus concupiscencias, su pecado, al ver las cosas creadas de Dios, se siguen haciendo dioses, como estos de Pablo, cuando entró ahí, que tenían cientos y miles de dioses, los griegos, los romanos, los aztecas, los egipcios, los de la India, todos, todas las, de las cosas que ven, se hacen dioses. Los mismos hebreos, cuando se hicieron su becerro, siempre ven las cosas, ah, este es mi Dios, ah, este es. ¿Sí? Es un extremo. Debemos de centrarnos. Solo hay un Dios y este Dios es invisible. Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios no tiene imagen porque es espíritu. Si alguno lo ha visto, y muchos se jactan de haberlo visto, pero nadie lo ha visto. No podemos decir que era rubio como lo pintan a Jesús, con el pelo largo y barba y ojos azules, ojos verdes, ¿no? Azules por lo regular, ¿ah? ¿Eh? No podemos decir que es así, como para decir, bueno, esta es la imagen de Jesús. La gente quiere explicarse la existencia de Dios, pero Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hombre finito, chiquito, hey, te estoy hablando a ti. Mis pensamientos, dice Dios, no son tus pensamientos. Yo pienso mucho más alto que tú, así como son más altos los cielos que la tierra. Así son más altos mis pensamientos que los tuyos. Esta historia ya es muy conocida, no sé si se la sepan algunos, para el que no se la sepa. Cuando San Agustín, uno de los padres de la iglesia, cuando recién Constantino, cuando fundó la religión oficial, el cristianismo, como religión oficial en Roma, y de ahí nació el catolicismo, ¿sí? De ahí nació. Y de esa época, unos añitos después, unos 15, 20 años después, nació Agustín. Y Agustín, meditando en las cosas de Dios, todavía conservaban sana doctrina. En esas apenas ya empezaba a descomponerse, pero todavía conservaban algo de sana doctrina. Agustín iba por la playa, meditando en las cosas de Dios, así, ser o no ser. Todas esas cosas, ¿verdad? Dios grande, la creación, inmenso, las estrellas, el universo. Caminando por la playa, y se encontró un niño que llevaba del mar a la playa, había hecho un hoyito y llevaba con una jicarita, con un traste, agua, y lo echaba al hoyito. No sé si ya se la sepan eso. Y pasó Agustín y le dijo, oye niño, ¿qué estás haciendo? Pues trato de meter el mar en ese hoyito. Y ahí iba el niño y sacaba agua y la llevaba al hoyito, sacaba agua y la llevaba al hoyito. Dice, niño, tonto, incoherente, ¿cómo crees que la inmensidad del mar va a caber en ese pequeño hoyito? Estás loco. Dice, pues así tú quieres meter la inmensidad de Dios en tu pequeño hoyito de cabecita que tienes ahí. ¿Quieres meter todo ese mar inmenso en ese hoyito? No, Dios es. Tú nada más acéptalo. Si quieres descubrir todos los conocimientos de Dios a plenitud, nunca lo vas a llegar a hacer. Ni en el cielo. ¿Sí? Entonces es una historia muy bonita que nos ubica más o menos la inmensidad de Dios. Y nosotros queriendo descifrar ahí, conformémonos con lo que nos revela el Señor. Y démosle gloria con eso. ¿Sí? El físico cuántico Werner Heisenberg, 1901 y murió en el 1976, premio Nobel por su aportación en los avances de la mecánica cuántica, afirmaba, o sea, un premio Nobel, un científico de esos chichos. Creo en Dios, dijo él, y que de él viene todo. Fíjense este amigo, o este hermano. Creo en Dios y que de él viene todo. Las partículas atómicas gozan de un orden tal que tiene que haber sido impuesto por alguien. En sus investigaciones que él hacía, las partículas atómicas gozan de un orden tal que tiene que haber sido impuesto por alguien. La teoría del mundo creado es más probable que la contraria desde el punto de vista de las ciencias naturales. La teoría del mundo creado es más probable que la contraria desde el punto de vista de las ciencias naturales. La mayor parte de los hombres de ciencia que yo conozco han logrado llegar a Dios. O sea que este llegó a Dios a causa de tanta investigación. A causa de tanta investigación por su corazón noble, porque era de noble corazón, no era necio, era de noble, pero a causa de estar investigando los átomos, las moléculas y tantas cosas, dijo, esto tiene tal orden que solamente lo pudo haber creado alguien. No fue de un chispazo, no fue de chiripada, ¿no? Tiene tal orden que esto tuvo que haber sido creado. Hay muchísimos, mis hermanos, muchísimos científicos cristianos que han declarado cosas imponentes, importantes, acerca de la existencia de Dios. Einstein, les digo, Newton, y muchos más, muchos más. Hay una postulación de, con este acabo, la apuesta de, ya estoy como Peña Nieto, del libro aquel, de que dice del otro libro que tienen estos libros, tres libros, ¿cómo se llamaba? La apuesta de Pascal, ya me acordé. La apuesta de Pascal dice, los ateos dicen que no existe Dios y que cuando muramos no va a haber nada. Los creyentes decimos que sí existe Dios y que cuando muramos va a haber infierno o cielo para los que se arrepientan, ¿verdad? Infierno para los inconversos, para los que no vengan a Cristo. Y los ateos dicen lo contrario, dicen que no va a pasar nada. Entonces Pascal, en su apuesta, dijo, ok, como tú crees que no pasa nada cuando mueras, entonces, pues cuando yo muera, pues feliz. Ni en cuenta, no voy a sufrir, no voy a padecer, porque tú así crees. Si tienes razón. Pero si yo tengo razón, que hay infierno y hay cielo, te va a ir como en feria. Si yo tengo razón de que sí existe el infierno, tú como no crees, te va a ir como en feria. Pero si tú tienes razón de que no hay nada, pues feliz. Nos conviene Cristo. Por el lado que le vean. Por el lado que le vean, nos conviene Cristo. Se vive mejor, se vive en paz, se vive una vida tranquila. Y aparte, por si fuera poco, nos regala la salvación eterna de nuestras almas. ¿No es glorioso? Yo prefiero mil veces creer que existe Dios, porque tengo una esperanza de vida. A estarme angustiando siempre, hasta frustrando y hasta amargándome, porque no encuentro la respuesta a las cosas. Siempre, mientras yo no esté satisfecho en mi intelecto, en mis razonamientos, voy a estar amargado y frustrado. Y así han muerto muchos científicos. Pero como tengo la paz de Cristo, creo en Dios, la certeza, la convicción de lo que no se ve, vivo tranquilo. Si me muero y no hay nada, pues no hay nada. Pero yo sé que voy a morir y va a haber algo. Y voy a ver al Señor. Nos despedimos, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Nos hablas siempre, nos hablas cada mañana, cada semana. Queremos que nos conserves con este aliento, con este ánimo, Padre, para seguir adelante, confiando en que existes realmente. Porque el que se acerca a ti tiene que saber y tiene que disponerse a creer. Creemos que tú existes, que eres real, Señor, y que eres galardonador de los que te buscan. Creemos en tu promesa que estaremos contigo en la eternidad, mi Dios, porque tú no lo has hecho creer. Te damos muchas gracias por esto, mi Dios. Y te pedimos que a los que nos escuchen, si escucha a alguien que no tiene mucha fe en ti o empieza a conocerte o algún ateo que de plano no te quiera, Señor, que tú le concedas creer en ti. En nombre de Jesús. Amén.